ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Yo quisiera saber cómo se midió por primera vez la velocidad de la luz. La luz viaja muy rápido. Ahora sabemos que alcanza los 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, y fue precisamente esa rapidez la que hizo pensar durante mucho tiempo que se movía instantáneamente de un lado a otro, es decir, con una velocidad infinita. Galileo no pensaba así. De hecho, propuso un método para medirla, aunque no dio resultado. Una noche subió a la cima de un cerro llevando un farolillo cuya luz se podía ocultar a voluntad con una portezuela, y pidió a su asistente que se desplazara con otro farol hasta la cima de una colina situada a más de un kilómetro de distancia. Comenzaron el experimento con ambos faroles apagados. En un momento dado, Galileo descubrió la luz de su farol y el asistente, al ver la luz, descubrió el suyo. El sabio esperaba que este proceso durara un tiempo suficiente como para ser medido, pero no fue así. Concluyó que la luz era muy veloz, al menos 10 veces más que el sonido, y se quedó muy corto, porque es casi un millón de veces más rápida. Así pues, Galileo fracasó, pero curiosamente, la primera medida real habría sido imposible sin uno de los descubrimientos astronómicos del sabio italiano: los satélites de Júpiter. Olaus Romer era un astrónomo danés que en el año 1776 disfrutaba observando Júpiter y los movimientos de las cuatro lunas descubiertas por Galileo en 1610. Esos cuatro satélites se ven como otras tantas estrellitas alineadas en fila junto al disco del planeta gigante cuando se observan con el telescopio. El astrónomo las observaba cada noche, anotando escrupulosamente los momentos en los que, eclipsadas, se ocultaban tras el disco del planeta o cruzaban delante de él. Römer tenía especial fascinación por una de esas lunas, llamada Io, que da una vuelta completa alrededor de Júpiter cada 42 horas y tiene una órbita muy circular. Se dice que quería utilizarla como reloj astronómico, pero pronto descubrió que no era posible. Durante una época del año, a medida que avanzaban las noches de observación, los eclipses de Io se iban retrasando, y en otra época se adelantaban. Römer comprendió que esos desajustes no se debían al satélite, sino al movimiento de la Tierra. Cuando la Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, pasaba más cerca de Júpiter, los eclipses se producían con regularidad, pero a medida que nuestro planeta se alejaba de él, la luz de Io tardaba más en llegar, y la hora del eclipse se iba retrasando. El retraso mayor se producía cuando la Tierra y Júpiter estaban a la máxima distancia entre ellos, a ambos lados del Sol. Después, los dos planetas comenzaban a acercarse de nuevo, y los eclipses se adelantaban. Römer midió el máximo retraso y concluyó correctamente que ese tiempo es el que tarda la luz en recorrer el diámetro de la órbita terrestre, es decir, la distancia entre la posición más cercana a Júpiter y la más alejada, y ello permitió hacer un cálculo de la velocidad de la luz. Por entonces no se conocía con exactitud el diámetro de la órbita de la Tierra, así que los primeros cálculos no fueron muy acertados, pero cuando se tuvieron esos datos, el resultado fue excelente. Así pues, gracias a los eclipses de un satélite de Júpiter, se midió por primera vez la velocidad de la luz. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica: Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.